Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tenemos el ejemplo silencioso de estas mujeres y de José y también veremos que de Nicodemo, Padre. Son momentos difíciles para los seguidores de Jesús y que nos ilustran, Señor, de la perseverancia, del carácter de estas personas. Y te pedimos que podamos aprender y podamos ponerlo en práctica. Pero también te pedimos, Señor, principalmente, que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros y nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el texto que acabamos de leer, de Marcos 15, del 40 al 47, he titulado el sermón del día de hoy, Los momentos de crisis nos hacen crecer. Y es que en las situaciones extremas, las personas tendemos a tener dos tipos de reacciones diferentes y opuestas. La primera es que cuando nos encontramos con algo que nos supera por mucho, no sabemos qué hacer y literalmente nos quedamos congelados. No hacemos nada. Esperamos y no sabemos qué podemos hacer y estamos totalmente congelados, paralizados. La segunda es que de alguna manera esta acción, esta situación de crisis nos hace despertar y nos hace reaccionar. También hay dos reacciones. Una es como la de los discípulos que huyeron a toda velocidad en cuanto vieron el peligro. Y la otra va a ser como vamos a ver estas personas que van a reaccionar en los momentos exactos para hacer lo que es debido. De hecho, muchas veces estas situaciones de crisis nos hacen hacer cosas extraordinarias que nos sorprenden a nosotros mismos y aún sorprenden a otras personas. Como, jamás pensé que pudiera correr tan rápido. Alguna persona que has, por ejemplo, sido perseguida por un perro, sabe esto y nunca sabe qué tan rápido pudo haber subido al árbol hasta que el perro está muy cerca y vio el árbol y pegó el salto. Entonces, nos hacen ver que en realidad podemos hacer cosas y no es que nosotros tengamos la capacidad en nosotros mismos, sino que Dios está con nosotros, vamos a verlo. Utiliza las funciones de nuestro cuerpo para hacerlo. Vamos a decir, claro, la adrenalina tiene una función. Sí, tiene una función, pero es algo creado por Dios. Es algo que Dios controla y que lo creó con este propósito. Entonces, los momentos de crisis que van a enfrentar los personajes de esta historia, que muchas veces son minimizados, muchas veces lo vemos como algo casual, ¿no? Ahí estaban las mujeres, ahí estaba José, hicieron lo que tenían que hacer. Pero vamos a ver que requirió bastante valor para hacer lo que estaban haciendo. Y todo fue para el servicio y la gloria de Jesús, así como, como un modelo del cual nosotros podemos aprender y, en el mejor de los casos, imitar. Y la historia que estamos viendo hoy, vamos a adentrar un poco más, que vamos a ver que es única en el Nuevo Testamento. Porque son 3 días de desconcierto para los seguidores de Jesús. Porque Él ha muerto y Él era el líder. De un pequeño grupo es cierto, pero Él era el líder. Sus seguidores están confundidos y de hecho los más cercanos, los más renombrados, han huido y todo está en soledad. O sea, nadie sabe, si no está Jesús, el líder, si no están los que están con Él, ¿qué es lo que está pasando? Ellos se sienten solos y es probable, y es la única vez en el Nuevo Testamento en el que no existe, digamos de una forma, está, pero no de una forma tan tácita, el Espíritu Santo. Se han quedado solos, totalmente solos. En el Antiguo Testamento Dios ha estado con ellos. Después ha estado Jesús. Cuando vuelve a subir al cielo, da la promesa del Espíritu Santo y la diferencia es que la gente está esperando que venga el Consolador. Ahora ellos no saben qué es lo que está pasando. Jesús se fue, bueno, Jesús está muerto, los demás se fueron. ¿Qué está pasando? No habían recibido la promesa del Espíritu Santo, o si la habían recibido, no había sido muy clara. Si no comprendían el sacrificio, era más difícil que entendieran la presencia del Espíritu Santo. Entonces están enfrentando un futuro, un presente y un futuro que es muy, muy incierto. No había un plan B para ellos. Nunca pensaron, bueno, si Jesús muere, entonces Pedro y Jacobo y Juan van a tomar las decisiones, ¿no? O Judas, o quien, Mateo, quien quiera que haya sido. No había este plan. Siempre pensaron que Jesús era el líder, que Jesús era el Mesías y que iba a estar, ser victorioso hasta el fin de lo, hasta, hasta final, finalizar el proyecto. De alguna forma tenían razón, pero no es como la estaban esperando ellos. Ellos habían pensado que el proyecto estaba llegando a su fin. Era un momento crítico para las personas y para el grupo. Durante estos 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro, pasaron pocas cosas, o cuando menos la Biblia nos dice que pasaron pocas cosas. No nos da muchos detalles de lo que pasó. De hecho, terminando estos versículos que acabamos de leer, lo siguiente inmediatamente es la resurrección. Pero nuevamente, están en un punto en el que se pueden congelar, pueden huir o van a actuar como es debido. Y la pregunta es, bueno, nosotros sabemos qué es lo que va a pasar, pero ellos que no están ahí, si no supiéramos la historia, nos preguntaríamos, ¿se derrumbarán de la misma manera que hicieron sus discípulos? Y con esto en mente vamos a acercarnos al texto. Dice así el versículo 40. Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaban en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Y a lo largo del Nuevo Testamento encontramos que las mujeres forman parte central y esencial en el ministerio de Jesús y del cristianismo en general. De hecho, lo podemos ver en nuestra congregación, ¿no? Siempre hay más mujeres que hombres. Y esta no va a ser la excepción. Va a haber un grupo de mujeres que se mantuvieron fieles y firmes y valientes, tengo que agregar. Ellas estuvieron físicamente cerca de Jesús durante su ministerio y fueron testigos también de su muerte. También estaban cerca cuando fue, no pudieron ver el juicio, pero sí cuando fue, cuando todo el proceso de su ejecución. Y no solamente de esto, sino van a ser testigas de su muerte y de su entierro y de su resurrección. Y esto es importante, a veces esto pasa, lo decimos tan como fueron testigos, pero es importante porque hay mucha gente que todavía sostiene que Jesús no murió, sino que se desmayó, perdió la conciencia y que después de 3 días se recuperó lo suficiente, recuperó suficientes fuerzas como para poder volver a levantarse. Pero las mujeres fueron testigos de que Jesús verdaderamente había muerto. La presencia de estas mujeres no nos sorprende, no es extraña. Varios documentos varios documentos de la época dicen que los familiares y amigos de los ejecutados generalmente los acompañaban durante el proceso, no los abandonaban. Aunque ya sabemos que los discípulos lo han hecho. Y era frecuente también, sabemos que en esa época que algunos cuerpos, que los cuerpos fueran abandonados en la cruz a merced de todos los animales de rapiña. Ahí está, si llegan los cuervos, si llegan los opilotes, no sé qué animales hay exactamente allá, se los podían comer. El crucificado no podía defenderse. Pero también si los documentos de esa época dicen que si los familiares, perdón, esto de dejarlo expuestos era todavía extender más la humillación de las personas. Porque en el Antiguo Testamento las personas deberían recibir una sepultura. Era lo que la gente entendía, lo que entendemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, está en 2 Samuel 21, en donde dice, donde habla de este tipo de cosas, del versículo 12 al 14. Hay otros documentos de la época que lo muestran como un acto piadoso y para los que a veces, ¿cuál es la palabra? Como menospreciamos la Biblia católica, encontramos que, por ejemplo, Tobías 1, del 17 al 19, Eclesiásticos, del 7 al 33 y otros más, nos hablan de estas prácticas que las podemos tomar como documentos históricos, no como la palabra de Dios, pero sí como una cosa que nos ayude a entender más el contexto en el que vivían las personas en esa época. Y también sabemos que los cuerpos eran entregados a sus familiares si es que ellos los solicitaban. Entonces, era lo más común es que si nadie lo reclamaba, bueno, ahí los dejaban. Pero especialmente si la esposa o algún familiar lo pedía, entonces se los entregaban. con la única excepción, como la que era de Jesús, es que si el muerto, si el ejecutado, había sido acusado de alta traición. Y eso es lo que Jesús había, le había sucedido a Jesús. La gente había manipulado sus palabras y había dicho, bueno, él ha dicho que él es el Hijo de Dios, él es el Mesías. Entonces, esto significaba alta traición, una blasfemia para los judíos, pero también al Imperio Romano era alta traición porque solamente el César era el Dios. Nadie más podía ser Dios más que el César. Y algo interesante es que nosotros sabemos que Pilato se dio cuenta de que Jesús estaba siendo acusado por envidia. Pero ellas no lo sabían, no tenían forma de saberlo. Nosotros decimos, bueno, entonces ya Pilato sabe que ellas no tienen nada que ver, ellas no tienen, pero ellas no saben eso y están arriesgándose, exponiéndose al estar allí. ¿Por qué? Porque son amigos, amigas de Jesús. Era tan grave esta situación que recordemos que Pedro incluso llegó a negar conocer a Jesús. Pero ellas sí se quedan allí. Ellas están mostrando una valentía muy, una forma de actuar muy valiente. Estos momentos de crisis, de tremenda crisis, están mostrando en realidad el valor y la fidelidad de estas mujeres por Jesús. Y esto va a ser importante lo que voy a decir. No era y no sigue siendo necesario ser uno de los líderes de ninguna organización, bueno, dentro de la familia cristiana, o tener algún título para actuar y hacer lo correcto con valentía. Solo se necesita una verdadera devoción por Jesús. ¿Qué es lo que tenían estas mujeres? Y seguimos adelante y vamos a saltarnos un poco todo lo que implica el sábado, porque casi todos sabemos y no es lo que quiero de todas formas comunicar. Pero dice, el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, perdón, era el día de la preparación. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Las mujeres no fueron las únicas que mostraron valor en este momento de crisis. José, que era uno de los 70 miembros distinguidos del consejo, que era el Sanedrín, ya lo hemos dicho, que gobernaba Israel, estaba ahí presente. Y sabemos muy pocas cosas de él. Nuevamente, que era miembro del Sanedrín y que era distinguido. Y sabemos que esperaba el reino de Dios. Y esto debe ser muy interesante. Debe parecernos interesante, porque de alguna manera las escrituras, lo que tenían ellos hasta el Antiguo Testamento, no tenían el Nuevo Testamento, las escrituras y el testimonio de Jesús habían sido lo suficientemente poderosas para entrar en el corazón de un fariseo, la persona menos esperada. Siempre hemos pensado que los fariseos son lo más terrible que puede haber en la Biblia, en el Nuevo Testamento cuando menos. Pero esta persona, de alguna manera, porque era una persona estudiosa, no podía llegar a ese cargo sin haber estudiado, sin haberse preparado, sin estudiar lo que decía la palabra, porque ellos gobernaban tratando de entender la palabra. Y sabemos que muchos la manipulaban, pero había todavía algunas personas, como José, que se encargaban, bueno, que estaban convencidos, dice la palabra, que esperaban el reino de Dios. De hecho, tenía una convicción más profunda que las demás personas. Y cuando vea lo que está haciendo Jesús, quizás cuando ve su muerte, es cuando cuando tiene esta convicción tan poderosa. Yo creo que por eso es que una de las razones por la que el autor de Hebreos dice que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos e intenciones del corazón. Entonces podemos tener la esperanza de que aún las personas que menos esperamos que reciban la palabra del Señor van a recibirlos. De hecho, si pensamos en Pablo, era una situación similar. ¿Quién hubiera pensado que Pablo, esta persona que está matando cristianos, de pronto va a tener un encuentro con Jesús y va a cambiar radicalmente su vida? Y nosotros podemos ser duros y críticos con José. Es decir, podemos especular, porque es la palabra correcta, de la posibilidad que él hubiera tenido de que el juicio de Jesús fuera diferente. Si era un miembro distinguido, probablemente él hubiera podido influenciar la decisión de todo el Sanedrín o de las personas que estaban presentes durante el juicio. De hecho, dice Juan que era discípulo de Jesús y agrega, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Lucas dice también que era bueno y justo. Es decir, todos nos parecemos un poco a José, o un mucho. Tenemos aciertos y tenemos errores. Hay cosas que nos dan miedo, pero hay cosas que nos motivan y que muestran la imagen de Jesús en cada uno de nosotros. Si bien tuvo un fallo terrible a la hora de influenciar el juicio, no desaprovechó la siguiente oportunidad, es decir, la de recuperar y dar un sepulcro digno al Señor Jesucristo. De hecho, Marcos utiliza la expresión, se atrevió. Me espero, tengo miedo. No debía haber sido fácil, muchas cosas estaban en juego. Debemos entender que él estaba arriesgando muchas cosas, y no es que todo. Ya que con su petición, él hacía evidente su amistad y lealtad a Jesús. Era más fácil, pues yo aquí desde lejos, Jesús sabe que estoy cerca, pero no me arriesgo. Pero no fue así. De hecho, es interesante porque él ya no tiene nada que ganar. Jesús está muerto y no tiene nada que probarle a Jesús. Pero él, en lo más profundo, siente esta convicción. José ya no desea que Jesús sea humillado más, que sea comido por los animales de rapiña, sino que procura que reciba un trato digno, es decir, como la tradición marcaba, ser lavado, ser embalsamado y ser sepultado. Además, tiene poco tiempo, dice que ya va a ser la víspera del sábado y sabemos que ya era la víspera del sábado y sabemos que a partir del viernes a las 6 de la tarde ya no hacía nada. Entonces, está presionado por el tiempo, tiene que pensar y actuar rápidamente. Y podemos quizás pensar, fue muy impulsivo, pero debemos considerar que es una persona que piensa bien las cosas. Y entonces él piensa y actúa rápidamente. Y él hace pública su postura. Yo soy amigo de Jesús, yo quiero pedir el cuerpo de Jesús. Y es muy probable que no haya entendido completamente, como muchos de nosotros no lo hacemos, de hecho yo creo que todos, qué significa el reino de Dios. Que no pudiera haber conectado él todo lo que decía el Antiguo Testamento con lo que estaba pasando en la vida de Jesús. Nosotros tenemos la ventaja de 2000 años de tener ya el Nuevo Testamento. Él no tenía el Nuevo Testamento. Como fariseo, ya dije, él había estudiado las escrituras y las profecías y seguramente el testimonio y la forma en que murió Jesús terminaron por convencerlo de que Jesús era de alguna forma la persona que él había estado esperando, porque la conexión con el reino de Dios no tiene nada que ver, no tiene sentido si no la conecta con Jesús. Y él tomó la mejor decisión, que fue admitir su amistad y su fidelidad por el Maestro. Y las diferencias que existen entre José y las mujeres es mucha. Para comenzar, ellas son mujeres, que en esa época significaba que no tenían voz ni voto y que no contaban. La Biblia no dice que eran pobres, pero digamos, pudieron haber nunca. Generalmente cuando una persona es de poder, la Biblia habla de ello. Entonces, podemos pensar que ellas eran el promedio en la vida de aquella época, pero José no lo es. José, además de ser hombre, que en esa época era una ventaja, y bueno, probablemente sigue siendo, él contaba con poder, prestigio y educación. Y podemos llegar a una conclusión, para ser siervo de Jesús y seguidor de Jesús, solo se necesita estar dispuesto, se necesita tener un corazón humilde para colocar todo lo que uno tiene a sus pies, sea mucho o sea poco, y decirle: Señor, aquí estoy. No hay barreras de ningún tipo, no hay barreras sociales, no hay barreras económicas, no hay barreras de educación, y como vamos a ver más adelante, como lo muestra más adelante el Nuevo Testamento, tampoco de raza. Simplemente un corazón contrito y humillado. Igual que las mujeres, estos momentos cruciales y de presión son los que hacen que José actúe. Y José, como ya dije hace rato, pudo haberse acobardado y escondido, nada más guardar silencio, no pasa nada, aquí estoy. Pero su conciencia lo empuja a actuar. Y su conciencia no es algo de él, sino es algo que el Espíritu Santo está motivando, debemos entenderlo de esta manera. Y en estos momentos de crisis, él admite su devoción por Jesús. Y después tenemos un poco así como una desviación de la historia, porque pasa algo interesante. Dice: Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado por el centurión, le entregó el cuerpo a José. Y es interesante que la Biblia no dice que se sorprendió por la petición de José. Probablemente debió haberlo sorprendido tanto, pero lo que más le sorprende es la velocidad con que Jesús ha muerto. Algunos documentos de aquella época dicen que una persona tardaba aproximadamente 3 días en morir. Era el promedio. En morir en una cruz. Pero Jesús no fue así. Y hay dos factores desde mi punto de vista que influyen en esto. Por un lado, la soberanía de Dios. Y no estoy queriendo decir con esto que Dios quiso minimizar el dolor de Jesús. A Dios le gustó, a Dios le pareció bien que muriera en ese momento. Pero esto también fue consecuencia de la brutalidad y de la hazaña con la que Jesús había sido azotado. Recordemos que no pudo cargar la cruz, que tuvo que ser ayudado. Entonces Jesús está muy, muy débil y la crucifixión hace que muera en pocas horas. Dios actúa también usando medios naturales. No todo tiene que ser súper milagroso. Dios permitió que lo flagelaran tal como lo describe la Biblia y que no debemos minimizar, y esto hizo que muriera en pocas horas. Y era necesario que Jesús muriera para poder resucitar. Nuevamente, el énfasis debe ser: Jesús verdaderamente murió. No perdió la conciencia, no era una imaginación popular. Jesús verdaderamente murió. De hecho, Juan describe que no nada más el soldado fue y dijo: ah, sí, sí está muerto, sino que también lo clavó con una espada en el costado para cerciorarse de que estaba muerto. Está en Juan 19, 34. Entonces Jesús muere para poder resucitar y con su resurrección darnos la esperanza de la resurrección también a nosotros. Los últimos versículos dicen: entonces José bajó el cuerpo. Continúa con la historia de José que pidió el cuerpo. Cuando le dicen que sí, dice que bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena, María y la madre José vieron dónde lo pusieron. La historia de hoy termina muy triste. Termina con la muerte del Señor Jesús siendo sepultado. Y la descripción de la tumba donde muere Jesús corresponde a una de las tumbas compradas para personas ricas y con dinero. Y es que había varios tipos de tumbas. La más común era una que estaba en una roca y que simplemente había una piedra y se ponía enfrente de ella. Pero las más exquisitas eran las que tenían piedras redondas, como dice aquí, es que se rodó. Y de hecho en el piso tenían un canal donde podía rodarse la piedra. Y era fácil meterla allí porque el canal iba de más ancho a más angosto. Llega un momento en que se atoraba. Y después de eso nadie podía moverla. Bueno, sí se podía, pero se necesitaba mucha gente para moverla porque estaba atascada. Entonces necesitaba una persona que hiciera el canal, bueno, o varias personas que hicieran la roca y que aparte hicieran bien la tumba. Hay muchos estudios muy interesantes de todo lo que hay en esto. Pero Jesús, en la parte, estaba ayer hablando con Janelle y le dije: es que hay una parte en la Biblia donde dice que Jesús fue sepultado entre ricos. Y dependiendo de la traducción, dice entre ricos y malhechores, está en Isaías 53. Entonces, es una palabra que los traductores casi siempre ponen un asterisco y dice palabra de difícil traducción, porque se puede parecer a cualquiera de las dos. Pero si es así, entonces se está cumpliendo la profecía de Isaías, que ya van muchas. Si no es así, de todas formas, Jesús murió entre dos malhechores. Y entonces vemos que José no solamente puso de lado su prestigio y su posición, sino que ofreció una tumba como una ofrenda de alto precio a Jesús. Era una situación de emergencia y quizás es posible, especulan que hubiera tenido otras tumbas, otros terrenos de menor precio fuera o más lejanas, porque vemos que dice había una tumba cerca de donde fue Jesús y ya va a ser sábado, entonces tiene que hacer las cosas, si no. Van a romper la ley y ellos van a ser sujetos a la dureza del juicio fariseo. Recordemos que también al tocarlo, José se está haciendo impuro, porque era una persona que tocaba a una persona muerta, se volvía impura. Pero sea cual sea la situación, José está actuando y dice: no me importa, esto es lo que vamos a hacer ahora. Y ahí lo llevan. Además, es interesante que Juan nos dice que Nicodemo estuvo ahí. Siempre pensamos, ah, Nicodemo, desapareció. Preguntó y desapareció. Pero Juan dice que volvió a aparecer, y al rato vamos a ver un poco más, y lo ayudó. Además, los estudiosos están convencidos de que no juntos Nicodemo y José no hubieran podido hacer todo esto. Necesitaron más personas, y probablemente eran los siervos de José, que era una persona pudiente, para hacer todas estas cosas. Y José lo pone. Es como, aquí está, es necesario, vamos a hacerlo. Y nuevamente, José no sabe que Jesús va a resucitar, pero él está haciendo pública y arriesgando todo lo que tiene por Jesús. José no se limita a nada. Y quiero resaltar algo que es importante y es el trabajo en comunidad. Como ya dijimos, José tiene miedo y hasta ahora ha sido discípulo en secreto. Pero yo creo que se sintió fortalecido por la presencia de Nicodemo, porque Nicodemo no nada más apareció así, dice que ya Nicodemo de alguna forma se enteró y compró 34 kilos de la cosa con la que embalsamaban, dice Juan. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y de aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especies aromáticas. 34 kilos, no es tan fácil esconder 34 kilos. Entonces, no sabemos exactamente, podemos especular, pero yo creo que de alguna forma la presencia, no solo de las mujeres que estaban a lo lejos, pero de otra persona que él sabía que había sido discípulo de Jesús y ha llegado el momento, lo anima a actuar. Y creo que debemos valorar esto mucho. Somos individuos, somos personas individuales llamados para ser un pueblo. Eso es la iglesia. Somos muchas personas individuales que hacemos un gran grupo. No existe llaneros solitarios en el cristianismo, ¿no? No es fácil, porque la carga es mucha. Nuestra sociedad individualista nos ha empujado a creer esto. Sí, tú eres fiel en tu casa. Hay mucha gente que dice, sí, yo nada más oro en mi casa y porque no necesito juntarme con otros pecadores y Dios sabe mi corazón. Pero no, esto no es el concepto que Dios tiene. Ya dice que nos ha llamado a ser pueblo, que nos ha llamado a ser familia, que nos ha llamado a ser, ¿cuál es la otra palabra? Cuerpo. Muchos, muchos diferentes. No debemos dejar esto de lado. Somos una comunidad para fortalecernos en momentos de crisis. Y si lo que yo digo es cierto, entonces la presencia de Nicodemo fue también parte de lo que influyó y dio valor a José para tomar las decisiones que debió haber tomado. Y estamos llegando con esto a la conclusión. Esta comunidad de personajes casi marginales, no sabemos mucho de ellos, muy poquito se habla de ellos en la Biblia. Hacen un servicio de incalculable valor al Señor Jesús. No necesitaban el reconocimiento oficial o un puesto entre los discípulos, pero fueron los únicos que se quedaron después de que las personas con el título, las personas cercanas, habían huido. Igual que ellos, igual que los discípulos, ellos pudieron optar por salir y mantenerse seguros. Pero esta crisis, este momento difícil, les permitió mostrar su carácter y su lealtad. Y los tiempos que estamos viviendo en la iglesia tampoco son seguros. Y no digo que nos vayan a matar o ejecutar, pero sabemos que nos puede costar muchas cosas. Sin duda vivimos en una crisis moral y de aceptación del Señor Jesús. Uno dice cristianismo y casi todos te dicen, sí, el cristianismo es cualquier, como cualquier religión que nos lleva a Dios, pero al mismo tiempo genera conflictos porque dicen que tienen un Dios único. Así que podemos, como los discípulos, huir y mantenernos a una distancia segura. Podemos quedarnos inmóviles sin saber qué hacer. O podemos actuar con valor para el servicio de Jesús. Y aún a pesar de sentir que no hay camino por delante, como ellos, ninguno de ellos pensaba que podía pasar algo más. Jesús está muerto, ellos ya están pensando que ya no hay salida. Y aún algunas veces vamos a estar en situaciones así, que pensamos que ya no hay salida. Pero entonces pidamos a Dios que nos dé el valor, la visión y la certeza para poner delante de Él todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, solamente para su honra y para su gloria. Amén. Padre, muchas gracias por el testimonio de estas personas, Señor, que muchas veces las dejamos de lado simplemente porque escuchamos muy poco de ellas o asumimos que era lo que tenían que hacer, pero vemos que en esos momentos difíciles ellas han tomado valor, han tomado las decisiones adecuadas y te están sirviendo, Padre. Te pido que nos des este corazón de servicio, Señor. Que nos des también esta convicción, que igual que a José, el testimonio de tu palabra, Señor, sea tan fuerte que no nos permita hacer otra cosa, sino seguir lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.